fin. Un sueño muy raro y divertido. Un día, Carla y su hermano David estaban jugando al escondite en Central Park. Carla tenía 11 años y David 6. Mientras que estaban jugando, David se tropezó con algo. Carla le curó y luego fue a ver con qué se había tropezado. Ella lo vio. Era un libro viejo y en la portada ponía El cuento de Juan y la habichuela mágica. Carla y David estaban intrigados por saber qué pasaría y se fueron corriendo a su casa a leerlo. Cuando llegaron y lo abrieron, vieron que en el cuento no pasaba nada. ¿Qué pasa aquí? Dijo Carla. Pues no sé. Oye, Carla, ahí hay un botón. Púlsalo, dijo David. Vale, pero las dos a la vez, dijo Carla. Una, dos, tres, ya. Y lo pulsaron las dos a la vez. Y se dieron cuenta de que estaban dentro del cuento. De repente, aparece un hada y dice que se llama Mayor. Tenéis que ayudarme. Juan me ha visto la habichuela y no la ha cogido. Y creo que es porque alguien se tropezó con el libro, dijo la hada Mayor. Creo que el que se tropezó fui yo, dijo David. No creas, fuiste tú, dijo Carla. Dejad de pelear, da igual que se tropezó. Ahora tenéis que arreglar el cuento, dijo la hada Mayor. Vale, dijeron a la vez. Entonces el hada Mayor cogió su varita y de repente Carla y David estaban en el cuento de Juan y la habichuela mágica.